no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves después de la doctora Alba Garber, acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Y si ustedes en este segmento del programa quieren recibir un ángel y un mensaje, tienen que hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Y allí los va a atender Daniel. No dejen mensajes en el contestador, siempre digo lo mismo, para que después no esperen y no pueda yo llegar. Bueno, hoy es el día de los tres arcángeles, del arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Así que, más allá de que ustedes saben que hay siete arcángeles, estos son los que la Iglesia reconoció en su momento, porque son los mencionados en la Biblia, y allí entonces el 29 de septiembre es el día de los tres arcángeles, pero para mí es el día de todos los arcángeles. Así que bueno, bendito sea que este día te ilumine, nos llene de luz a todos nosotros y que de alguna manera nos sintamos verdaderamente protegidos, sanados y amados. No se olviden que Gabriel, la función es la de la comunicación, la del amor, la de la armonía. Entonces, pedirle a estos tres arcángeles hoy, que es su día y que hay muchísima gente sabiéndolo y entonces haciendo novenas e invocándolos, es como que sumamos a energía a esa fuerza de la oración. Y el 2 de octubre es el día de los ángeles custodios, así que el domingo acordate de pedirle tu amor y tu conexión al ángel de la guarda. Nosotros este sábado vamos a estar haciendo un taller, que mejor dicho, un taller vivencial. Después les cuento, pero es hablando de ángeles. Después vamos a charlar sobre eso. Ahora vamos a abrir, como siempre, el programa con un ángel y un mensaje. Y viene a nosotros el ángel de la juventud. Es el ángel del todo lo puedo. Porque cuando nos sentimos jóvenes, todo lo podemos. Nos sentimos capaces de cambiar al mundo. Vivimos apasionadamente y estamos repletos de proyectos. Somos vitales, alegres y casi siempre positivos. Ser joven no debe ser indicador de nuestra edad cronológica, sino de nuestra actitud de vida. Este ángel acude a nosotros cada vez que necesitamos una inyección de optimismo, tomar coraje para nuevos emprendimientos, comenzar una relación afectiva, cambiar de trabajo, decidirnos a comenzar una carrera o simplemente terminar la que tenemos pendiente. Cada vez que necesitemos renovarnos, soltarnos un poco y permitirnos comenzar de nuevo, Él estará allí, presente, colaborando con nuestras necesidades, abriéndonos las puertas del lugar indicado en donde encontraremos la respuesta. Podemos pedirle que nos ayude a mejorar nuestro carácter, ser más sueltos y osados como los jóvenes. También reencontrar la inocencia cuando sentimos que ya no creemos en nada y en nadie. Si le pedimos alegría, renovación, Él estará rápidamente ayudándonos a tener una actitud joven, soñadora y feliz. Esta es una forma de llegar a Él. Ángel de la juventud, tú que derrochas alegría y entusiasmo, que estás protegiendo a los jóvenes de cuerpo y corazón, te pido vengas en mi auxilio para lograr un cambio de actitud y sentirme pleno, alegre y jovial. Gracias, sé que me escuchas. Hasta los añosos árboles que en invierno parecen secos y tristes, en primavera se permiten reverdecer. Darse una nueva oportunidad. Hagamos lo mismo. Este es el momento. Hoy es nuestra primavera. Y ahora vamos a buscar un mensaje que nos deja este ángel de la juventud y es: aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para quienes tengan el libro Luz de Ángeles y lo quieran repasar, es el ángel de la juventud, página 60, y el mensaje de la página 179. Todo esto está leído de mi libro Luz de Ángeles, del cual soy autora ya hace muchos años, y con este libro ustedes saben que yo hago siempre mis programas, porque para mí no hay mejor conexión con los ángeles que abrirlos, saber qué quieren llegar a todos nosotros, quién quiere llegar a todos nosotros. Y este ángel de la juventud que vino hoy también nos puede ayudar a sanar, porque a veces estamos tomando una actitud como de criterio, estamos dejándonos envejecer en pensamiento, en actitudes. Lo decía un poco el sábado, ese sábado que di el taller Soltar Amarras, estamos tan seguros en el puerto aparentemente, porque estamos quietitos en un lugar. Y tenemos que soltar amarras para poder avanzar. Entonces nos vamos entumeciendo. Cuando nos sentimos presos de una situación, cuando nos sentimos atados a una circunstancia, cuando nos vamos enfermando, nos vamos deteriorando. Y este ángel de la juventud te puede ayudar a tomar la decisión joven y feliz de salir adelante, de encontrar a las personas que te pueden ayudar y de encontrar el camino correcto. Así que hoy viene el ángel de la juventud para que sintamos primero esa primavera que renazca en nuestros corazones, que venga una nueva oportunidad. Siempre digo lo mismo, hay momentos en la vida en que nos sentimos como el roble en invierno. Vieron que un roble, si alguien tiene la bendición de verlo, yo tengo una amiga casi hermana que tiene un roble, y lo puedo ver todos y disfrutar todos los años en distintos momentos, ¿no? Pero en el momento del invierno es un árbol seco, seco, no tiene nada. Vos lo ves allí y parece que se va a caer en cualquier momento porque está seco, no hay una ramita, todas las ramitas, ni una florcita, ni una hojita. Pero a esta altura, o dentro de unos días, ya empieza a sacar brotes y brotes y brotes. Y cuando llega el verano, te podés sentar allí con una hamaca paraguaya que mi amiga tiene, con unos silloncitos, y recibir esa sombra que cae en cascada, porque hace como una cascada, y te podés quedar allí cargándote de energía y sabiduría de la vida. Así que, por ahí, si ella algún día decidiera vender su casa y viene alguien en invierno y la compra, ese roble lo saca, pues esto está muerto. Y miren de lo que se estaría perdiendo. Y a veces pasa eso con nosotros. A veces creemos que lo que vemos de nosotros es la realidad. Y a veces nos estamos dejando llevar por la época del año, por la época que se está viviendo alrededor, por circunstancias externas y a veces por circunstancias internas. Pero nuestra cabecita es la que maneja todo esto. Y si nuestra cabecita es la que nos mete en los pantanos, en los líos, en los miedos, en vernos hoy horribles y mañana peor, tiene que ser la cabeza la que nos haga vernos cada vez mejor. ¿Y cómo yo puedo manejar eso? ¿Cómo puedo cambiar mis patrones de pensamiento, mis patrones de actitud? ¿Cómo puedo hacer para reverdecer cuando me estoy sintiendo seco y agobiado? Muy fácil, pidiéndole ayuda a tus ángeles y pidiéndote, conectándote con la oración. Yo el sábado pasado hice el taller sobre el rosario. En cualquier página de internet entras y encontrás lo que es un rosario, cómo se reza. Y si no te lo querés leer todo y no tenés voluntad de hacerlo todo, que la vas a ir teniendo a medida que pasen los días, recitar esos 10 Ave María, ese Padre, ese Gloria, ese Padre Nuestro. ¿No te sabes los misterios? Bueno, hoy son los misterios de luz. Empezá a mencionar vos cosas de luz que le querés dar a Dios, que le querés ofrecer y que le querés agradecer. Es fácil aprenderlos una vez que estás en el camino, una vez que estás haciéndolo diariamente. Pero el rosario te libera, corta, destraba, desata, sana, Es una herramienta ponderable. El día de la Virgen del Rosario yo publiqué en Facebook lo que había mandado el Cardenal Bergoglio sobre el Rosario. Así que si querés entrar en Facebook, que ahí podemos tener una comunicación bastante más fluida porque subo cosas todos los días, porque entra, pones en Facebook, pones Cristina del Solar y ahí me vas a ver y yo te autorizo. Entonces, cuando vos estás en la búsqueda de la ayuda, te sentís joven de corazón, de pensamiento, de actitud. Hoy nuestro ángel de la juventud viene para decirnos: acá estoy, pedime ayuda. Invócame, no importa que no te acuerdes la oración que yo hice recién, hacela con tus palabras o simplemente decile: ángel de la juventud, vení a mí y reverdeceme, conectame con la vida, conectame con la alegría, conectame con la salud, conectame con la voluntad, que es lo que más vamos a veces se nos va minando la voluntad, porque si sos una persona de mucho coraje, de mucha sabiduría, de mucha voluntad, afrontás cualquier problema en la vida. Y siempre se tienen que acordar de esto, que hoy, que es el Día de los Tres Arcángeles, sobre todo pedirles protección. Porque la oscuridad se tiene que ir, la oscuridad tiene que ser tapada con la luz, tiene que predominar la luz en este universo en el que vivimos. Y esa luz llega cuando uno sabe invocar y pedir. No hay que hacer cursos para aprender a invocar y pedir a los ángeles. Hay que hablarles porque son nuestros seres amigos, amorosos. Nos aman, nos protegen y nos cuidan. Y como digo siempre, y lo voy a hablar mucho este sábado, en el taller Hablemos de Ángeles, aunque voy sin un guión, pero me hice un recuerdo a memoria de las cosas fundamentales de las que quiero hablar, porque ahora te voy a contar por qué. Te voy a explicar la diferencia entre ángel y ángel caído, que esto es tan fundamental, porque la gente cree que son lo mismo. No, no son lo mismo. Unos son ángeles y los otros, al ser caídos, al Dios echarlos del paraíso, se convirtieron en demonios. Ahí hay una gran diferencia y hay un gran trabajo que tenés que hacer. Aprender que los ángeles son ángeles, que te van a ayudar siempre, que te van a abrir todos tus caminos y que te van a ayudar a que tu cabeza, esa cabeza que te trae tantos problemas porque estás haciendo una oración y se te mete un pensamiento, esos son intrusiones tuyas propias. Tu cerebro está acostumbrado a lo que vos le dijiste, que no podés caminar, que no podés hablar, que no te podés comunicar, que no podés estudiar, que no te gusta y entonces no me gusta, no lo puedo hacer. Cuando yo digo no me gusta ir a trabajar, la mente entiende que no voy a ir a trabajar, que no tengo que ir a trabajar. Entonces, ese no tengo ganas de ir a trabajar lo convierte en una enfermedad, en un conflicto. Y cuando llegas, si estás sano, todo tu entorno está en contra tuya, porque tu energía está negativa. Entonces, pidiéndole ayuda a tu ángel de la guarda, o al ángel que salga, por ejemplo, hoy, el de la juventud, que te renueve la alegría, que te renueve el entusiasmo, que vos sos algo más que un trabajo, que vos sos algo más que un lugar. Vos sos vos, y donde vos estés tenés que estar bien con vos mismo. No importa el entorno, porque el entorno, y no me digas, me cambian el humor, porque entonces sos débil. No, pedile a tus tres arcángeles en el día de hoy, a Rafael, que sane esos pensamientos negativos, que sane esas angustias, que sane esas enfermedades que te da, que son esas alteraciones de pensar equivocadamente. Pedile a Miguel que te proteja de la mala onda de aquellos que hasta hoy te contagiaban. Y pedile, por supuesto, a Gabriel que sobreviva la comunicación, la conexión, la armonía y la alegría. Así que hoy, en el día de los tres arcángeles para la iglesia, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, deseo que lleguen a tu hogar o a donde estés, en el lugar que te encuentres en este momento, que te sientas rodeado por los tres arcángeles y que te sientas fortalecido, sanado, cuidado por los tres arcángeles. Nosotros este sábado, a las 4 de la tarde, vamos a hacer una experiencia nueva. Yo toda la vida, desde hace 14 años, no, ya más, pero bueno, 14 que estoy ahí, en este lugar, en Belgrano, doy charlas y doy talleres donde se llevan todo por escrito, el trabajo para hacer. Seguro que se van a llevar algunas oraciones por escrito, seguramente voy a darles algún material para que se lleven, pero este sábado es un taller que se llama Hablemos de Ángeles. Hablemos, vos y yo. Pregúntame lo que querés saber, vengan con abiertos, no vengan, si quieren venir con preguntas prehechas, está bien, pero no va a ser venir a contarme los problemas adelante de los otros, porque si no, no es un intercambio, un taller. Van a venir y me van a preguntar, por ejemplo, ¿qué son los ángeles? ¿Cómo lo puedo invocar? Lo que quieras preguntarme sobre los ángeles. Si lo que a vos te pasa en determinado momento es una visualización o una conexión, cómo podés sostenerla, cómo podés cambiar tu mentalidad con respecto a pedirles todo el tiempo. Bueno, lo que surja, no lo hice nunca, es un trabajo nuevo que quiero hacer, de poder dedicarme una vez, cada tanto, a hablar de ángeles, a que yo no te esté dando, sino que te esté transmitiendo lo que sé y que vos me pidas lo que necesites. Así que esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Él tiene un arancel de 50 pesos, así que yo te invito a que vengas. Es tu oportunidad para que hablemos de ángeles. Seguramente después sigo con todos los talleres donde te doy un tema, donde te lo desarrollo, donde te llevas las oraciones, como están todos mis talleres. Que quienes quieren pueden comprarlos también, los ya hechos, los que ya están con el audio grabado y el papel escrito, lo pueden comprar a través de internet. Entran en www.cristinadelsolar y conseguir los talleres, y ahí tenés todo lo que yo tengo. Ahora tengo que subir unos cuantos más que me falta subir. Todo el material que podés tener, todo lo que podés recibir y encontrar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Hoy nos vamos para México. Nos vamos a visitar a Jaime Linares Herrera, que nos está esperando allí con un ángel. Y sale para él el ángel del perdón. Y el mensaje es: aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y ahora de México nos vamos a Barcelona. Nos vamos a verlos a Sixto, a Lorena y a Lucio. Y a ellos va el arcángel Miguel. Y les dice: aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y ahora volvemos para Argentina. Pasamos por Campana. Y para Flavia, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Vamos a Morón. Y entonces Ana, el ángel de la sanación, Ana, para vos. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Seguimos en Morón con Joaquín. Y va el ángel del talento. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Roberto, también de Morón, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Mónica, de Ituzaingó, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Olga, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Catalina, de Barrio Norte, que hoy es su cumpleaños, así que además de mandarte un ángel, un mensaje, te mando un beso enorme y un muy, pero muy, pero muy feliz cumpleaños. Mirá qué día cumplís, mirá qué tres guardianes que tenés en tu vida. Y para vos va el ángel de la creatividad. Y él te dice: aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Estelita de Olivos y su familia, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Alberto de Belgrano, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Kika de Tigre, el ángel del amor. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Dolores de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Daniel, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. María de Libertad, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para Lucy, mi amiga Lucy, va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Bueno, les dije todos los mensajes, corrí pero llegué, y los vuelvo a repetir porque ya no me queda más tiempo para explicarles lo lindo del trabajo que estoy preparando para este sábado. Es un taller distinto, es un encuentro. Un encuentro donde vamos a hablar de ángeles, donde lo que pueda guiarte, lo que puedas querer saber, lo que puedas, te lo voy a ayudar a aprender y hacer. Y por supuesto, como digo siempre, cuando hablamos de ellos, están presentes. Así que te vas a llevar esa dosis, esa vibración amorosa que los ángeles traen sobre todos nosotros. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a ver si este sistema, si esta forma nueva de conectarnos nos ayuda por ahí a conectarnos a muchos más, a que vengan, a que pregunten, a que busquen la ayuda que necesitan. Mi trabajo es conectarte con los ángeles, así que allí estamos y allí estaremos. Bueno, no me queda más tiempo, les recuerdo mi teléfono 4789-9014 por si te querés anotar para el taller del sábado. Mi email es crisdelsolar@gmail.com. Mi página es www.cristinadelsolar.com.ar. Y si me querés buscar en Facebook, Cristina del Solar. Hoy que hay tanta conexión con Facebook, que bueno, es ida y vuelta prácticamente, allí estamos también. Les mando un beso enorme, enorme. Espero que tengan un hermoso Día de los Arcángeles, que se coman unos riquísimos ñoquis, que hoy es 29, y que tengan a la juventud metida en la sangre, pero en la mente también. Que actúen como jóvenes, que piensen como jóvenes y que sean felices. Que dejen de lado la cronología. Este es un tiempo de vivir con el alma. Y lo bueno es que nuestra alma no tiene edad, así que somos jóvenes de alma, de espíritu, seámoslo de actitud. Chao, les mando un beso enorme, hasta el jueves, muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquier